Como si nada pasara, me despido otra vez. Sin saber si ya no eres mía. Aunque hace tiempo te siento fría, perdón, perdón. Si no fue suficiente, yeah. Y ahora que ya no estoy ahí, tan solo quiero saber quién ocupa ese puesto. De quien te acompaña en la noche fría. Ahora quién te dice tú eres mía. Dime quién te dedica poesía. Ya que no soy yo, oh. Ahora dime si tu cama está vacía. Siempre puedo ser tu compañía. Solo dime si tú quieres que sea yo. Que regrese cuando te sientas vacía. No me tengo que quedar, pero si quieres te puedo acompañar. Luego de que sepas que voy a ganar. Sin provocarte, contigo no tuve suerte. Siempre pensé que te iba a hacer hasta la muerte. A lo mejor para el futuro y no en el presente. O quizás solo nos gustamos y otras personas que más tenerte. Por más horas y envidio, hay algo entre nosotros que está escondido. Todo me sabe un amor prohibido y trato de cambiarlo, pero no consigo. Te lo juro que a ti nada más te alzo la falda. Te lo juro que a ti nada más te pongo espalda. También juro que a veces me hace falta, pero no le voy a bajar, siempre voy a estar en alta. Y te acompañé en la noche fría. Ahora, ¿quién te dice tú eres mía? Dime quién te dedica poesía. Ya que no soy yo, oh. Y ahora dime si tu cama está vacía. Siempre puedo ser tu compañía. Solo dime si tú quieres que sea yo. Cuando te sientas vacía, ya dime qué pasó. Ahora quiere beber y fumar. Ya no eres la misma de antes. Se puso bonita pa' portarse mal, yeah. Llama si quieres repetir. Mami, tú sabes que yo siempre estoy pa' ti. Tú sabes que como yo, nadie te va a partir. Conmigo nadie puede competir. Si sí, todo se acabó, pero nunca olvido toda la noche que lo hicimos quemándonos un blunt. Te quedaste en mi mente como una canción. No creo que tenga otra relación, no. Y ahora que ya no estoy ahí, tan solo quiero saber quién ocupa ese puesto. De quién te acompaña en la noche fría. Ahora quién te dice tú eres mía. Dime quién te dedica poesía. Ya que no soy yo, oh. Ahora dime si tu cama está vacía. Siempre puedo ser tu compañía. Solo dime si tú quieres que sea yo. Que regrese cuando te sientas vacía. Why, stop, please.